¿Qué me puedo matar? Pues sí, igual que date, pero no, porque está yo por aquí. Nada, entonces, ¿qué ya vi? ¿Mate no ni bien, vaya? Daha, Nike, ya, bueno, yo, de la guapa, y más que ni, no, que no sé ni bien. ¿Me cabe ni a ti a salir, mani? Yo cabe ni a ti a salir, ni bien, ni bien, ni bien, ni bien, ni bien, ni bien, ni bien, ni bien. Yo no, aparica, topo ni a ni bien. Ni a ti me copa, tira que ya, pero que se mueve, toca beta, pues, sale más breve. Ana, tena ta toni ma sa ye basa ge heri par ne khoto puta ne yi ani ana ma to ti re par ne ke ne toni ro to ni ma ni ma ma ma ga ti mu ko ma ta sa ma ma ti bu sa ma ti ka to so re ba ti ma pi tore na tan ti ni sa to ma si ga na tan ti vi ka ya ren ni sa to kha ne ba na mu hi po po na po ni ka A ver, no le dije campana. ¿Qué no quisiste? ¿Por qué no quisiste? Mal quisiste. Hoy se me dio un trinking. O sea, que le hubo una tira de San Francisco. ¿Qué le hubo con él? Caso a ti, te mato más con él. Ni cama yo ni. Toma cati, ani callar, los que no todos esos no le, ani callar, buscan a Iván, muy poco la pública, no le puede ir a tener a Puni, no van a ir a Puni, no, porque para muy hueca mía, pues. Todo va a estar que yo corto un descuento, no sabe que no está, no juega mía, pues, que me pesca, ya, ya, ya, ya, ya, mamá. Pues que no creo, yo que a mía, va a asustar, nomás, así. Esto te da para el paní, te voy a poner, mani, ni que ni te voy a mí, va. El paní te voy a mí, va. Mani thai ke tole mani hero senti na desa mani moriya ne kaha ya ma ati me khre toya na mani phir toya bula na pa ma pe ma per de ke me ten pani me te om ba no ko ba le ba ya ni pe der sia dala man mani mo khre senti na ko ma ke ma ke ti ma no ko ati me ta ko pero a mi mani na to pe ta to ne ka ni to mani na ba Ni ma ken ya mi ka dhabu 4 hora dikha ken ya ibu mohi mohi o ma sa bu ma sa ta ka pe pe ni ma ya ma sa ba dhabati he ma ma ka be he pe ni bu ma ne me ni pe ma ta sia mi ni pe ni si ya pa ha ga ni ma pe pe ni bu sit te ki ni ha ge ma sa ma mi ya ngu ni ha si ma de se per pe pe se ni ka ma sa ma mi tu tiro masanya lo hatta hande sunya tiro mane ne har ta hami te ke dena ba khana mane amene ko masidi sa tore ni matab than katha ni ti amene mane kontra ni ti mane kapita ni mane ame pase tiro yo ani pe ma thot ta ha ti me ye makeni ni ke u ke u e pu ma ba mu ter walu ba ta ye ni kene ma di so vi ti te ki ni ke ba फेर माने कि मन डरे वाला आपका निकल के नहीं करो निकल मन यार माने नहीं थे समय के माने पे मस्ता को मस्ता तोरे ने नहीं दी बोसा मस्ता मस्ता बस माने ना के रहा ने मैं मस्ता है मत तोरे माने ग्रैंड रिस्पेक्ट नहीं बोसा नो मी अकोटा ना यार ने रे समय ने तोरे नेम हां वैसे वापस ना को मैंने तो ना वैसे वाका बेर मके बके हुआ हुआ या क्या मी बुमा केने हेर पर बस से tek ni auto ko ke her kono dhari to ke ya mini apan auto ke ama ama ya auto ni tuna lua ni hwa pu pa tu he ku ya de bukti bhi ne ka bati mane bukti ya de ya ya hani na ba to ni awa ते यासे माने ने बोसे वका ति थर तवे हर निमित्त हो मसाई मी सा यूनि पात्र नी पर नी मस्ता उको कर दोहा वाल वे हर निमित्त त्योन्या क्या नमः सहना ना तब मैं हाँ क्या करे हैं पर बस ते दहा दिन के लिए मिस्रो अति मुख्य कराने ना मेरे क्या कोना ने मामा मेरे पर कोना ने ना ने बेरे पाम आना दस बस से हम यहाँ बस बस ने साथ बैठो यहाँ बैठो आप नहीं ना नहीं आना ने उखाती पना फिर अति मुख्य कर थोड़े ना पना नहीं ना व्यक्ति बुक्या Una que un poco se lo más que están todos los jugadores. ¿Quién es el tipo? 你那我后边那去了嘛？去马马干华不？马干通。Yo ane con que me acá nunca ya mi tati que en ma ma pe ma ma pote que en el día ama gati y ni canal que ama gati en distinto que igual muy mojé no ni que camisa te que ni no ni con ya pero distinto que iba a ser mi peto o tipo a mí a ti por pan mani da mani por mente ya me tu pan mani a ti me me tripia pa ya no me sale ni lo yo que viene Yo, te dije que puede, que coma que puede, buscar por más, buscar a mi catín de compra. Año para. Ya año, mire, ni más que me gusta ir por más. Dacia tú. Esa se, da siri, y esta seri, más paro, a mí pedí esa se. Que en el papá pidió, pero acá, tú, año, que yo ya montaré. Dani, porque. Yo, yo le pasé a mi sato más, porque yo iba a someter. When it was the Matiami in water, when it was in that Tiuku Matiamican in a water, that is. Money has any money, Hanapa, when in Mamma, Marias of the Opera Money, a true who's a Matisse was at me, kind of waiting in Yapu Tatami, who Matimi money in the atom. Can I better put your tiny ass?